Pues buenos días, hermanos. Haciendo un pequeño resumen de lo que hemos tenido a lo largo del estudio de este libro. Entonces, recordamos cómo la iglesia comenzó marchando ahí desde el establecimiento por parte de Cristo, ¿no? Recordando que Cristo, no vino a continuar con la idea de una sociedad sacralista, sino que fundó, este es el entendimiento del Nuevo Testamento, fundó una iglesia, una asamblea, una forma nueva de adoración, lo cual fue autorizado por el bautismo del Espíritu Santo para la iglesia, ¿no? La autorización de salida, se puede decir, en medio de este mundo. Y así la nueva forma de exponer y de extender el evangelio del reino que vino a traernos Cristo, ¿no? Dejando de ser una promesa, dejando de ser lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, ¿no? Dios nos dio el evangelio en promesa y ahora a partir de la venida de Cristo nos da el cumplimiento de las promesas, sombras y figuras y el establecimiento de la iglesia neotestamentaria, donde hemos visto a lo largo de estos estudios las características específicas para ser una iglesia verdadera, ¿no? Partiendo de nuestro texto base, que es segunda de Timoteo, ¿no? En el capítulo 1 y en el versículo 13, donde nos dice: retén la forma, ¿no? El patrón, el modelo de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces, aquí establecimos las características de una iglesia neotestamentaria, ¿no? Primero, en cuanto a su naturaleza, que no es un edificio, no es un local, ¿no? Sino es una reunión de creyentes haciendo lo que el griego dice, una sinagoga, ¿no? Formándonos como un templo, como una asamblea para que Cristo en Espíritu Santo venga a morar en medio de nosotros. Y esto es lo que entendemos, ¿no? Cristo mandó ahora a sus iglesias esta nueva forma de adoración. Y en la historia hemos visto que especialmente el grupo dominante adversario, ¿no? De la iglesia verdadera, pues ha sido la desviación de la iglesia católica, que parte de la historia que tenemos en nuestro mundo es el hecho de que cuando se desvió esta iglesia y se pasó de las iglesias autónomas, independientes, que predicaban el evangelio libremente y correctamente, después comenzó la época de la transición, donde las iglesias, pues la transición específica que hubo fue de dejar de ser iglesias locales, algunos, y la iglesia de Roma convirtiéndose en el híbrido, ¿no? La unión de iglesia y Estado, que ha sido predominante en la historia de nuestro mundo, una iglesia apóstata, ¿no? Que ha tratado de controlar y de establecer una sociedad sacralista a lo largo de la historia del mundo. De hecho, así funciona. Y las iglesias verdaderas combatiendo, ¿no? En medio de la oposición y siendo preservadas como nuestro Señor Jesucristo prometió a su iglesia. Y hemos establecido que no existe el concepto de iglesia universal e invisible, ¿verdad? Todo el uso de la palabra se refiere en el Nuevo Testamento las 115 veces que aparece como una iglesia local y establecida. La única iglesia que será de carácter universal y será visible será esa reunión festiva en el cielo que ya comentamos todos esos conceptos, en el sentido, una asamblea en sentido escatológico, ¿verdad? Es lo que veíamos. Y comentando toda la idea del bautismo del Espíritu Santo como que fue otorgado a la iglesia, ¿no? Este es un asunto en el cual hay mucha confusión. Y explicábamos que es En realidad es la iglesia la que desde un principio fue autorizada, y así como fue autorizado el tabernáculo como forma de adoración, así como fue autorizado el templo que construyó Salomón, cuyos materiales David reunió. Entonces, de esa misma manera, cuando la iglesia fue establecida en el ministerio de Cristo, igual la iglesia fue llena como el tabernáculo, el templo y la nueva forma de adoración en el Nuevo Testamento es la iglesia que fue llena del Espíritu Santo y arrancó su camino, ¿no? Prometiéndole Cristo su presencia continua hasta el final de los tiempos, ¿no? Cuando la iglesia será levantada, será recogida, ¿no? En su segunda venida, en el único rapto que conocemos que enseña ahí Tesalonicense, no será levantada la iglesia cuando Cristo venga. Y esta iglesia, mientras tanto, tiene la encomienda, ¿no? Tiene la promesa de Cristo de permanecer cada día con ella y hasta el final de los tiempos. Y mientras tanto, la iglesia se encarga de expandir y predicar el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo en medio de un mundo caído, ¿no? Para restaurarlo a la obediencia, para completar a cada uno de aquellos que él eligió desde antes de la fundación del mundo. Y así será la historia de nuestra vida, ¿no? Están pronosticados tiempos difíciles, como hubo al principio, que fue perseguida. Igualmente, ¿no? Al final de los tiempos, también la iglesia tendrá no solamente una oposición constante, pero una persecución directa en contra de ella. Y entonces, habiendo señalado todas estas cosas, nos enfocamos a ver que la iglesia tiene características que son señaladas en el Nuevo Testamento, donde se establece que Cristo es la cabeza, ¿no? La única cabeza de la iglesia. Hay muchas iglesias falsas, se distinguen en que no reúnen estas características, este modelo neotestamentario, y la única regla de fe y práctica para la iglesia es la Biblia, ¿verdad? Es la palabra inspirada como el principio señalado en aquel tiempo de la Reforma Protestante, donde se nos dice que solo la fe es solo por gracia y solo escritura, ¿no? Sobre la única regla de fe y práctica, estableciendo específicamente y recordando que sí, toda la Biblia es nuestra regla de fe y práctica, pero en especial debemos notar que es diferente el modelo del Antiguo Testamento, que es el antiguo pacto hecho con Israel, y el Nuevo Testamento, ¿no? Hecho exactamente para la nueva época de la iglesia, un nuevo pacto en Cristo Jesús, ya no en sombras y figuras, sino tratándose de características específicas, ¿no? Que no son dadas en el Nuevo Testamento y que nos fueron dejadas para guiarnos en este periodo del nuevo pacto hasta que Cristo venga, ¿no? Entonces, la iglesia, claro, respeta, obedece los principios, las reglas, que son establecidas en forma genérica en el Antiguo Testamento, pero específicamente la norma de fe y práctica para la adoración y la vida de la iglesia, pues es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nosotros no celebramos ni la Pascua, ni la fiesta de los tabernáculos, ni los días, ni los años, ¿no? Ya como estamos estudiando ahora, ¿no? Cristo nos sacó de los rudimentos del mundo y nos sacó de la adoración de sombras y figuras para llevarnos a la adoración verdadera del Nuevo Testamento establecida por Cristo y sus apóstoles. Y entonces esas características son las que hemos estado viendo que a lo largo de la historia, ¿no? La iglesia tiene una membresía regenerada y bautizada, es una de sus características. La iglesia sostiene un cuerpo disciplinado, es decir, no solamente la iglesia debe fijarse en admitir miembros que tengan una experiencia creíble de salvación con las evidencias específicas, sino que ese cuerpo debe ser mantenido así en pureza a través de la disciplina de la iglesia. Si algún miembro deja de dar las evidencias, las marcas de un creyente, pues entonces tiene que ser separado de la membresía, ¿no? Todo esto para guardar la pureza de la iglesia, ¿no? Entonces, para lo cual explicamos que existía una disciplina de enseñanza, una disciplina de instrucción a través del ministerio de la palabra y también la disciplina correctiva, ¿no? O sea, la disciplina de a través de aplicar la disciplina a los miembros que anden fuera de orden, ¿no? También consideramos que el poder espiritual de la iglesia es el poder de la iglesia es espiritual, moral y ético, ¿verdad? Entonces, es a través de las instrucciones dejadas por Dios en el Nuevo Testamento, que son nuestra norma de fe y práctica, ese es el poder que Dios dio a su iglesia para predicar, para enseñar, estableciendo sus reglas, normas y principios aquí en el Nuevo Testamento. Y el valor moral, ¿no? El hecho de que tenemos principios morales, que absolutos morales que rigen y gobiernan a la iglesia del Nuevo Testamento y por supuesto la parte ética, la conducta de la iglesia, no solamente recibiendo la instrucción, pero obedeciéndola en cuanto a la adoración, en cuanto a la obediencia evangélica de cada uno de los miembros de una iglesia. Y así concluimos en este asunto que también son señalados los oficiales de la iglesia, que son pastores y diáconos, y las ordenanzas que la iglesia celebra cotidianamente, que son los bautismos de los nuevos creyentes y la ordenanza de la cena del Señor, ¿no? El propósito de la iglesia, como lo estudiamos, es siempre dar honor y gloria a Dios en esta época de tinieblas, en esta época de un mundo de pecado donde el reino de Dios avanza a través del poder espiritual, a través de la predicación de la palabra. Y después entramos en todo en la época histórica donde después de que Cristo prometió la perpetuidad a su iglesia, el hecho de que nunca habría un tiempo en nuestro mundo donde no hubiese una iglesia neotestamentaria siempre. No una iglesia perfecta, pero es una iglesia que se adhiere y que predica y sustenta los principios bajo los cuales fue establecida, bajo los cuales fue fundada. Y así el principio, las iglesias con algunos detalles continuaron, ¿no? En lo que fue la era apostólica, hasta llegar a, como decíamos, la época de la transición, donde especialmente lo que conocemos ahora como la Iglesia Católica cambió el modelo de iglesias autónomas, individuales, independientes, a iglesias que eran controladas en forma local, en forma estatal y después en forma genérica, completamente a través de, como sabemos, lo que vendría después, el establecimiento del papado, convirtiéndose desde el año, el arranque fue cuando Constantino recibió dice él, ¿no? Que recibió, o eso fue lo que dijo, que recibió una señal del cielo, que vio la señal de la cruz y dijo que Dios le mostró eso para que el cristianismo, en este caso el cristianismo católico, que ya se había convertido en un cristianismo apóstata, fuera la religión de su imperio. Y así comenzó la persecución de los disidentes, que en este caso en su mayoría pues eran iglesias reconocidas como anabautistas, que no aceptaban ni el concepto, ni la doctrina, ni el bautismo de esa iglesia apóstata, de esa iglesia global, esa unión impía del Estado, el poder civil y el poder religioso. Y así nos introducimos a la época de, bueno, se entró en un problema ya totalmente de persecución de la iglesia, de un oscurantismo, hasta que, bueno, así prevaleció en la Edad Media, desde el 467 a 1453, hasta que vino ese movimiento que conocemos, ¿no? Donde se un grupo disidente de la Iglesia Católica, de ese híbrido de Iglesia-Estado, de poder civil y religioso, se rebelaron y se convirtieron en el movimiento protestante, la Iglesia de Reforma. Entre tanto, los grupos anabautistas continuaron existiendo desde que no abandonaron el modelo bíblico, que no abandonaron el modelo neotestamentario, continuaron existiendo bajo el perseguidos, apartados en las montañas, como hemos estudiado, y así se mantuvieron. Al principio, pues, como vimos, el movimiento de la reforma fue visto con gran simpatía, pensando que vendrían al modelo del Nuevo Testamento, y después resulta que tanto unos como otros, católicos como protestantes, pues siguieron persiguiendo a los anabautistas, ¿no? Entonces, la guerra no es tan recalcitrante en nuestro mundo de habla hispana, pero sí es el ¿por qué? Porque sucedió el fenómeno, ¿no? Ya cuando vemos que empezó el comentario, ¿no? Que era necesario, bueno, unirse todos y no darle tanta importancia, ¿no? O sea, cuando ese principio ecuménico que fue introducido pues casi a principios de nuestro siglo, que las iglesias se deberían amar independientemente de las diferencias doctrinales, aunque hayan abandonado el modelo neotestamentario, deberían mantenerse así en amor, unidas. Cuando sabemos, ¿no?, que las iglesias son mandadas a obedecer este modelo que tenemos, no a unirse en grupos, ni formar el concilios de unidad de iglesias para formar un mayor poder. No, cada iglesia debe de conservarse autónoma, independiente y manteniéndose en el modelo que hemos aprendido y que hemos estudiado. Y entonces esos han sido los conceptos que hemos visto. La historia moderna nos muestra, ¿no?, que el modelo neotestamentario ha sido abandonado por muchos grupos y han surgido muchos movimientos por líderes prominentes, cada uno de ellos documentado aquí en la historia de la Iglesia, que se han apartado del modelo neotestamentario, ¿no? Entonces, cuando vinieron los misioneros en aquel famoso viaje desde el norte de Europa y desde Inglaterra, ¿no?, hacia México, a establecer las primeras iglesias en el norte de nuestro país, en los Estados Unidos, de donde después fluyó el Evangelio hacia el resto de Latinoamérica, con muchos obstáculos, especialmente en nuestro país, porque como la llamada así en Nueva España tenía todo el control de la península, ¿no?, de la península ibérica, no permitiendo que entrara el evangelio verdadero a nuestro país. Y finalmente, a través de misiones, a través de hombres valientes, entró el evangelio y se han ido estableciendo desde aquella época iglesias verdaderas que Dios ha preservado y que seguimos predicando el evangelio Escucha aquí bien. en nuestro mundo. ¿No, no se escucha bien? Entonces, así en forma resumida es lo que hemos estado platicando. Nuestro país, pues, no recibió el evangelio verdadero, recibió el evangelio apóstata a través de la Iglesia Católica, como la mayor parte de Latinoamérica, como siempre hemos enfatizado. Los españoles, el mundo católico, no vinieron a evangelizar a Latinoamérica, ¿no?, sino que vinieron a conquistar y a apoderarse de los países y a explotarlos. Nunca fue la extensión del reino, nunca fue su mentalidad, fue la mentalidad de conquistar y tomar a las naciones para extraer el oro, la plata, la minería, todo lo que conocemos. Y así sucedió hasta que poco a poco se han ido medio independizando, ¿no?, los del control, de ese control, aunque Ha habido otros controles, pero ese no es nuestro tema en este momento. Pero sí, se establecieron iglesias verdaderas a través de misioneros, hombres piadosos que predicaron el evangelio verdadero, y pues así ha sido nuestra historia, ¿no? Fuimos invadidos especialmente por ese, el diablo, dañó el modelo, ¿no? Y a través de la iglesia apóstata, que es la iglesia católica, se extendió y se propagó ese modelo en gran parte de Latinoamérica, en el mundo de habla hispana, de habla portuguesa. Entonces, se extendió ese modelo en algunos grupos de habla francesa también, ¿no? Porque intervinieron en las conquistas, que enfatizo el hecho, ¿no? No hubo evangelismo, no hubo predicación. O sea, cuando vino Hernán Cortés, no vino a predicar el evangelio, ¿verdad? Vino a conquistar. Entonces, y así es que resultamos en países conquistados y controlados, dominados, en ese sentido. Y el evangelio que trae la verdadera libertad nos fue llegando poco a poco y se ha ido estableciendo en el trabajo misionero a lo largo de la historia de Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues es nuestro propósito y nuestro deber predicar el evangelio verdadero, y sabemos que fuimos invadidos por ese evangelio de arminianismo, ¿no? Donde es un engaño, donde ha invadido la mayor parte del mundo de Latinoamérica, del mundo de habla hispana, donde el hombre es el soberano, ¿no? El hombre caído es el soberano y sigue a través de su creencia de libre albedrío, de su arminianismo, tomando la decisión y dándole permiso a Dios de entrar en su vida. Y ya saben ustedes la historia, ¿no? Porque Dios es un caballero y no va a forzar a nadie. Aunque las escrituras nos dicen que Dios nos trae, ¿no? Como si nos trajera arrastrando a través del poder de su palabra, trayéndonos a la convicción y a la obediencia, como dice la escritura. Entonces, nuestro mundo en general en Latinoamérica, pues ha sido invadido no solamente como lo fue por la conquista del catolicismo, pero el evangelio falso, ¿no? El arminianismo, donde el hombre sigue reinando y le sigue dando chance a Dios de que entre a su vida, y así ese evangelismo, donde el hombre sigue siendo el protagónico y el hombre sigue siendo el que decide si le da permiso a Dios o no. El hombre sigue siendo Dios, así, ¿no? Como le dijo el diablo a Adán y Eva, no seréis como dioses, y el hombre se ha creído aún cuando usan la Biblia, pues siguen reinando ellos, ¿no? Dice, no, no, aquí el que decide cuándo se salva es el hombre, ¿no? Dios no puede entrar en el bastión del libre albedrío humano, porque sería violentar los derechos humanos, no los derechos del hombre. O sea, una total regla que él no es el no, Dios no tiene reglas impuestas por los seres humanos, ¿no? Dios es libre y soberano, autónomo, y siempre realizará su proyecto de salvación con el poder de su Espíritu Santo, con el poder de su palabra, y conducirá a sus iglesias verdaderas a que lo reconozcan como el Dios soberano que es, como el Dios todopoderoso que concede la salvación a los que él ha elegido y que salva, ¿sí? Contrario a nuestra voluntad, habiéndonos encontrado como ese valle de huesos secos, ¿no? Dándonos el poder, la regeneración, a través de la regeneración, para obedecer y seguirlo, ¿no? A través de la predicación de la verdad. No a través de la decisión humana, sino a través del poder soberano de Dios, que convence, redarguye y regenera a todos aquellos que él ha escogido, ¿no? Lo sabemos de memoria, ¿no? Porque a los que antes amó, a los que antes determinó que habían de ser salvos, a estos mismos escogió, a estos mismos llamó y a estos mismos glorificó, ¿no? La cadena de oro de la salvación. Y así fue realizado, y así fue que cada uno de es que cada uno de los hijos de Dios es traído por medio de este evangelio verdadero hasta formar iglesias genuinas que nos dedicamos a predicar el evangelio del Nuevo Testamento, el evangelio enseñado por Cristo, por los apóstoles, y lo cual es la responsabilidad de enseñarlo hasta que Cristo vuelva otra vez, ¿no? Entonces, nuestro mundo actual, después de la predicación del verdadero evangelio por parte de los misioneros enviados, especialmente desde los Estados Unidos, ¿no? Ahora las iglesias que han sido establecidas han ido igual trabajando en forma misionera y extendiendo el verdadero evangelio hacia nuestro mundo, hacia nuestro continente, y por la gracia de Dios ha ido prevaleciendo este evangelio poco a poco extendiéndose y abriéndose paso entre la maraña de el evangelio falso del catolicismo, el control sacralista del catolicismo y el control de los grupos antropocéntricos, ¿no? Que siguen sosteniendo, como ya mencioné, el libre albedrío, así con machete en mano, ¿no? Con Biblia en mano, pues estamos predicando el evangelio en medio de nuestro continente y Dios ha seguido levantando iglesias en diferentes lugares que han regresado al modelo de la salvación de gracia, ¿no? Y pues así ha sido la historia. No ha sido sencillo y solamente por la gracia de Dios la iglesia ha sido preservada y la iglesia ha seguido siendo usada para extender el evangelio genuino, ¿verdad? Poco a poco y pues así ha sido la historia. Bueno, cuando se estableció la primera iglesia, ¿no? En Rhode Island, lo que estudiamos en las semanas anteriores en los Estados Unidos, igual cuando se trasladó el cristianismo, pues los anabautistas venían ahí de polizones, ¿no? En medio del Mayflower y la guerra se desató otra vez en el continente americano. Y los grupos hicieron aplastar, pero pues Dios en su misericordia ha permitido que el Evangelio de la Gracia siga predicándose. Y así ha llegado a nuestro país y se sigue extendiendo hacia el resto del continente. Entonces, algunos grupos, como ya he mencionado, continuamente siguen con su antropocentrismo. O sea, en lugar de ser teocéntricos, como es la Escritura, el Nuevo Testamento y la Iglesia verdadera de Dios, es teocéntrica. Y los grupos evangélicos modernos son antropocéntricos, ¿no? Algunos pretendiendo conservar dicen ellos, el modelo de la primera Iglesia de Cristo, pero apartándose de la soberanía de Dios y estableciendo el albedrío humano en cada una de sus iglesias, ¿no? Además de los supuestos y engañosos dones del Espíritu Santo que ellos sustentan, ¿no? Hablan, siguen hablando lenguas sin entenderlas, siguen, según ellos, ¿no? Sí, no es el modelo del Nuevo Testamento, ya no recibimos revelación alguna, la revelación está completa en el Nuevo Testamento. Y ellos apartándose, siguen, practicando sanidades y milagros que nunca ocurren, más que sanidades de gripa y sanidades de enfermedades virales y cosas así, pero milagros específicos nunca hacen, ¿no? Y como lo hemos dicho, no desafiamos a cualquiera. Esto es el evangelio verdadero, ¿no? Desafiamos, sí, para que vengan a hacer milagros, ¿no? No los hay. Ya no es el tiempo de milagros. La iglesia y el evangelio verdadero fueron establecidos por los apóstoles y Dios les dio el poder de hacer milagros y prodigios y establecieron las primeras iglesias que han ido extendiendo el evangelio desde entonces hasta ahora. Pero en la época del cimiento y el establecimiento de la iglesia, la época apostólica terminó con el apóstol Juan. Y ya no, claro, Dios hace milagros cuando Él quiere, ¿no? Pero una época de milagros, ahorita ya la iglesia no está en esa en esa tesitura en este momento, ¿no? Nosotros estamos mandados a predicar el Evangelio verdadero y extenderlo con el modelo del Nuevo Testamento, pero ya no es esa época apostólica, ¿no? Esa época terminó con la muerte del último apóstol, se completó la revelación y es la instrucción, ¿no? La palabra inspirada que va a prevalecer, ¿no? Haz caso, ¿no? De como una antorcha en medio de las tinieblas que arde hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana venga otra vez, ¿no? Esto es lo que significa el Nuevo Testamento para nosotros. Y esa es nuestra guía, nuestra norma de fe y práctica para predicar, para vivir y para establecer iglesias conforme a este modelo, ¿no? No practicamos ese tipo de cosas porque no están establecidas en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento es claro en sus instrucciones. Entonces, pues esa es la lucha que estamos peleando en medio de nuestro mundo, debatiendo entre grupos que dicen, acá tenemos la verdad, no somos nosotros, no somos acá nosotros y nosotros tenemos el Evangelio completo, ustedes no tienen milagros y vuelvo a enfatizarlo, no desafiamos al que quiera, así públicamente para decirlo, ¿no? Así como les dijo Elías. O sea, a ver cuál es la adoración verdadera, a ver cuál es el modelo verdadero. Y estamos ciertos, ¿no? De que Dios bendecirá a su iglesia con este modelo que le ha entregado en el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, con la Escritura como norma de fe y práctica y el Nuevo Testamento para instruirnos cómo es que debemos vivir, cómo es que debemos adorar, cómo es que debe ser una iglesia. Y ahí tenemos las reglas y normas. Entonces, ellos están en una adoración, diferente y no siguen los principios de adoración que Cristo dejó en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, pues, llegaremos a entregar cuentas, ¿no? Y Dios nos dirá, al final, ¿no? Entregará a cada uno de nosotros su regaño o su recompensa por su obediencia, por su fidelidad o lo contrario, ¿verdad? Entonces, por eso es importante seguir las instrucciones del Nuevo Testamento, ¿no? Entender el Nuevo Testamento, interpretarlo correctamente, ¿no? Y pues esta es la línea histórica de los anabautistas, de los rebautizadores, porque no recibimos el bautismo antropocéntrico, arminiano, porque no recibimos el bautismo a las personas que vienen a reunirse y llegan a nuestras iglesias. Son rebautizadas en conformidad con el Evangelio del Nuevo Testamento, ¿no? Y así son conducidas a la obediencia, y si Dios les ha regenerado, pues nosotros les instruimos y les bautizamos bajo el modelo del Nuevo Testamento que Cristo nos ha dejado, ¿no? Entonces, pues así, la parte final que tenemos aquí es repasar nuestros. Lo que hemos visto es lo que se trata el cuestionario 21 y pues más o menos así lo si alguien tiene preguntas o comentarios o dudas, pues es el momento de decirlas para ampliarlas. En la época moderna, por supuesto, hemos tenido las guerras que ya conocemos, ¿no? La Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, que bueno, han sido interpretadas o entendidas desde la perspectiva de juicios. En estas épocas, Dios ha usado grandemente su evangelio para renovar las creencias, renovar su evangelio, avivar su evangelio. Y quisiéramos nosotros tener avivamientos, no guerras, pero si Dios quiere, pues seguramente las habrá, ¿no? Pero el proyecto de Dios no lo conocemos, ¿no? Dios se ha prometido bendecir a su iglesia y que nosotros prediquemos el evangelio y es lo que hacemos en medio de guerras o sin guerras, pero así lo hacemos y pues esperamos, ¿no? Que en el día que Dios quiera que nos envíe un gran despertamiento de la verdad, de las doctrinas, de la gracia, el evangelio verdadero y pues rogamos que eso sea así, ¿no? Hace Él platicaba con los hermanos, ¿no? Estamos hablando de hace más o menos 40 años. Aquí en México había solamente dos asambleas que predicaban el Evangelio verdadero. Todas las demás antropocéntricas, ¿no? Arminianas. Las iglesias de libre albedrío, donde el hombre sigue reinando y decidiendo a qué hora se salva y decidiendo si acepta a Cristo y si no, rechazándolo y así, ¿no? Entonces, un evangelio que no es espurio. Y claro, los que predicamos la salvación de gracia, la única salvación de gracia que es la elección, hemos sido repudiados por los grupos antropocéntricos, ¿no? Por los grupos que predican el libre albedrío. No quieren saber nada de la gracia, no quieren saber nada de la predestinación, no quieren saber nada del modelo neotestamentario, ¿verdad? De la iglesia. Y entonces, sosteniendo una perspectiva de interpretación bíblica centrada en el hombre, tuercen muchos textos, ¿no? Que no llegan a entender y pues se han apartado del modelo, ¿no? Que debemos seguir orando y pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría, el entendimiento para presentar siempre el Evangelio de verdad, el Evangelio de gracia, que es precisamente la gracia y el favor de elegirnos que hizo Dios acerca de sus hijos. Somos iguales, peores que todos los seres humanos, caídos, pecadores, y sin embargo Dios nos trajo su precioso Evangelio. Y su Espíritu Santo nos rescató de las tinieblas para la obediencia de la verdad. Y así es la historia, ¿no? De la salvación de sus hijos. Y es el Evangelio, este es el Evangelio de la gracia, ¿no? Pero en muchas asambleas modernas, se exalta el libre albedrío humano y el método no bíblico de llamar a las personas a tomar su decisión por Cristo, cuando eso no está en ninguna parte de las escrituras, ¿verdad? Y bueno, eso es con lo que batallamos cada día y tratando de explicar y ayudar a entender cómo es la responsabilidad de la iglesia de ceñirse a este modelo y no cambiar el modelo que ha recibido, ¿no?